voy a decir. No hay miradas, estoy ciego en el reflejo. Y te voy a decir, el aire está encerrado en tu memoria. Y te voy a decir, las promesas sirven para ganar tiempo. Me río tal vez, ¿cómo decírtelo? Mirada al revés, ¿cómo decirlo? Thank you.